en otras oportunidades, ¿no? Pero bueno, ¿quién es uno también para criticar a la gente, ¿no? Y ay, Marcelo no resulta chiste, qué pena. Seguro Hogar de Chilena Consolidada, ISA Intervial y su campaña La Seguridad Salva Vidas. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Quédate en casa con AFPmodelo.cl y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Son las 7 de la mañana en punto y aquí estamos acompañando al chileno y la chilena media a su cadalso, ¿no? Diario en su trabajo cuando hay 8 grados en la capital del reino. Marcelo Comparini, Apet. El superlunes. Peatones o pedonales. Peatones, sí, total. Y alguien que sabe de eso porque vive en el centro de Santiago, su dirección particular es... No, no la vamos a decir ahora, ¿para qué? Carla Martínez Apaplazas. ¿Cómo estamos? Hola. ¿Nerviosa tal vez? Hola, amigues. ¿Cómo estás? ¿Nerviosa tal vez? Un poquito leve. Mañana vertiginosa. ¿Imprudente o prudente? Mañana adrenalínica. Como siempre. Pero es lo que le da vida. Es cierto. Hoy día no. vamos a estar conversando en un rato más acerca de la situación de los colegios. Hoy día aparecen portadas de distintos colegios, como en Pirque vuelven algunos establecimientos educacionales. En la zona oriente también el próximo lunes vuelven otros. En distintos lugares de Chile está ocurriendo lo mismo. Es una discusión que se ha mantenido los últimos meses. ¿Cuándo será el mejor momento, el momento adecuado para el regreso de los escolares a las clases presenciales? Eso es lo que preguntamos hoy día. Las alternativas son: cuando haya vacuna, en marzo, con cuidados, ahora. Hace rato debió ser. Ahí están las alternativas para que todos contesten. ¡Qué duro! Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez. Chile reportó 57 decesos y 1.770 casos nuevos en las últimas 24 horas por COVID-19. Así, la cifra total de fallecidos por la pandemia supera los 12.000. Mira, creativo. Creativo. Más terror, tía. El Consejo Asesor le recomendó al MinSal aplicar una reducción de 14 a 11 días el periodo de aislamiento de las personas contagiadas. Ministro de Salud Enrique París aseguró que el Festival de Viña del Mar no se puede hacer aunque tengamos vacuna en febrero. Gobierno habilitará permisos para que partidos puedan realizar actividades de campaña por el plebiscito. El gobierno anunció indicaciones a la reforma constitucional que facilita el proceso de inscripción de independientes para el próximo plebiscito y otras elecciones. El Frente Amplio retrocede y se abre a un espacio de diálogo con la oposición, pero con condiciones. Hoy a 20. Qué honor. Hoy a las 22 horas de Chile, Donald Trump y su rival demócrata, Joe Biden, participan en un debate por primera vez en la campaña presidencial. Uno, dos, tres. Y con esto termino. Se busca arquero para las eliminatorias. Manuel Pellegrini confirmó que Claudio Bravo tiene una lesión en la rodilla que lo deja lejos de poder defender a Chile ante Uruguay y Colombia. Bueno, Adolfo Neff. Terminé. Sepo. El arquero Vallejo. Ahí estaba. Sepo, oye, se va a transmitir en Chile, ¿eh? Un canal chileno va a transmitir el debate de Trump con Biden. Así es. Pero eso lo dejamos en manos de Marco, el que lo vea y mañana nos cuenta. Sí. Oye, ¿te parece, no, Marco? Me di vuelta a Netflix ya. Ya no queda nada. Pero es que a ti no te gusta nada. Sí, po. No, vi el documental que me recomendaste. ¿Y? El de las redes. Preocupante, ¿no? Preocupante. Es la pura y santa verdad. ¿Qué quieres que te diga? Claro. La pura y santa verdad. Bueno, se certifica. Pero entonces, a ti no te ha afectado el virus, la adicción a las redes, ¿no? Paso por periodos. Periodos. Ya, ¿por dónde parte? Ya, hagamos. Bueno, hay varias noticias. Partamos por el tema de la cifra del último reporte: 1.770 casos nuevos de COVID-19, 57 fallecidos. La positividad baja por quinto día consecutivo y llega al 4,72%. La región metropolitana sigue siendo la con mayor cantidad de contagios. Con 430 nuevos casos, seguido por Magallanes, ojo, se pega ahí un repunte Magallanes, luego la región del Biobío, Los Lagos y el Maule. Noticias que surgieron de este punto de prensa el último reporte del MinSal, del ministro Enrique París. El Consejo Asesor sugiere acortar el periodo de aislamiento de los casos confirmados de COVID-19, pasar de 14 a 11 días de aislamiento. Estoy hablando, es importante este detalle, solo de los casos confirmados de COVID-19. Los contactos estrechos deben mantener la cuarentena en 14 días. Esto todavía no se va a empezar a aplicar. Van a esperar a que pasen unos días respecto a la situación de fiestas patrias, explicaban ayer puntualmente el jefe del Departamento de Epidemiología del MinSal, Rafael Araoz. Tiene efecto importante en lo que son las licencias médicas, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan, la verdad es que uno ya con todo esto de la pandemia pierde un poco la noción del tiempo, pero este no es un tema nuevo. En algún momento, recuerdo, en la administración de Jaime Mañalit se había estudiado esta posibilidad, finalmente se retrocedió, pero ahora todo indica que esto es lo adecuado, aunque en realidad aún igual le genera cierta confusión, porque hay expertos que dicen que sí, otros que no. Entonces, quieren que siga, quieren que pare. No sé si a ustedes les pasa eso, que es como, ¿a quién le hago caso? Porque sale la autoridad diciendo algo y después salen otros expertos diciendo que no es tan así. Pero después la autoridad recula. Lo que ha pasado en este tiempo es que después la autoridad determina otra cosa. Lo digo porque, por ejemplo, ayer ante la comisión investigadora de la Cámara, habló París y dijo, pues, no hay relación entre letalidad y pobreza. Claro. Eso significaría que hay discriminación. Pero sí reconoce que cuanto más pobreza, más posibilidad de contagio. Ahora, los expertos siguen diciendo esto, a pesar de que el gobierno lo sigue negando hace muchos meses. Pero se sabe que si caes en un centro o en otro, puedes tener condiciones muy distintas. Y eso, bueno, no hay que ser muy avispado, ¿no? Si son condiciones distintas, reales, a pesar de que la gente pueda tener mucho esfuerzo, no hay camas o no hay elementos o equipamiento. Sí, la sensación es esa. Ahora, el punto es que nadie ha muerto porque no encontró cama hasta ahora. No que sepamos, ¿ya? Ya, habría que ver entonces cuando alguien está grave si tiene más posibilidades de sobrevivir en un hospital público o en uno privado. Ese es el punto. Es el gran tema. Ahora, mira, sí. Para ser justos con la información, claro, ayer dio esta información respecto al aislamiento de los casos confirmados una persona, miembro del Consejo estoy hablando de la doctora María Teresa Valenzuela, una experta. Nosotros hemos conversado con ella. A mí, no tengo amigui. Me genera, digamos, confianza. Ella tiene todos los méritos para estar ahí. La OMS también. ¿Cuánta confianza? ¿Le pasaría la llave de tu casa, por ejemplo? Sí. Que tenga un encargo, sí, una cosa así. Sí, ya. Sí. Okay. No, pero lo que me preocupa a mí es la confusión que se puede generar en la población. ¿Por qué? Porque, claro, ella habla de la evidencia científica que se ha demostrado respecto a el virus cuando deja de ser infectante. Insisto, no tenemos por qué no creerle, porque esa es una discusión que se ha dado en todo el mundo. Pero acto seguido El jefe del Departamento de Epidemiología del MinSal, Rafael Araos, dice que esto no se va a implementar todavía. Entonces, siento que si no lo van a implementar todavía, quizás sería bueno no dar a conocer aún esa información, porque ya se genera la confusión en la gente. Claro, porque ahora ya todo el mundo habla, bueno, y si me contagio, ¿son 14 o son 11? Que a lo mejor son un par de días de diferencia, pero estamos hablando de una epidemia, de una pandemia. Claro, tiene razón, Carla, que tal vez... Y él dice, perdón Marcelo, con esto termino, no sé, que cuando esto recién se implemente, se va a tener que hacer un recálculo de los casos activos. O sea, esto es una cosa que trae cola. Entonces... Ay. Entonces, Estoy súper de acuerdo contigo, Carla. Que si las cosas que le sugiere el consejo asesor al gobierno debiesen mantenerse, mientras no se decide que se van a aplicar, debiesen mantenerse en cierta, no secreto, pero sí privacidad, una cosa interna. Porque si no, claro, generar confusión. Para no confundir antes de tiempo. Estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, básicamente eso no ha pasado en 6 meses. Po. Por eso está mal. Con la gestión de Mañalich, que se negaba a todo, hasta las preguntas de los periodistas a veces, la verdad, pues, costaba muchísimo comunicarse y saber cuál era. Recuerden esta cuestión del carné COVID o de. Bueno, por eso, pero no hay. Dinámica. No hay para qué seguir repitiendo y ¿cómo se llama? Tropezando con la misma piedra. Antes se hicieron cosas medias confusas que la gente no entendía. Tratemos de no hacerlo de aquí en adelante, eso es lo que dice la Carla. No, oye, yo estoy de acuerdo, pero lo que digo es que el estilo de París es distinto, pero al parecer el estilo de la mancomunidad, de la institucional, del Ministerio de Salud, es distinta al tipo de gobierno que tenga. ¿Qué está hablando? ¿Qué es discurso? No. ¿Está haciendo un discurso? No sé, ¿qué está tomando? Está borracho. Este por Dios. Que duermo mal, sépanlo. Las 7, no le puedo 12 chuntar de la mañana. Oye, ahora que empieza... No puedo chuntarle. Empieza a aclarar, está nublado, se ve... Súper nublado. Fría esta cosa. Sí. Pero va a superar después... Pero ¿cuánto? Cero con creces, no, llega a 17, 18 grados. Frío. Nublado, sí. Nublado y frío. Oye, ayer el ministro de Salud, Enrique París, tuvo una agenda bien intensa. Comentaba Marco que estuvo en la Comisión de Salud de la Cámara, le tocó dar el reporte también. Y en la noche estuvo en el programa de Canal 13 a esta hora, Se Improvisa, donde, por supuesto, habló de muchos temas, pero ojo con este titular. ¿Improvisó? No. Ojo con este titular porque seguramente va a traer reacciones. Le preguntan al ministro de Salud respecto a qué puede pasar o qué debiese pasar con el Festival de Viña del Mar, que es en febrero. Y dice, yo creo que el Festival de Viña del Mar no se puede hacer. Dice él, en febrero, aunque tengamos vacuna, no vamos a tener a toda la población vacunada. Y podemos ¿qué grupo tener es vacuna? Y podemos ahora, tener ¡vacuna! Y dice, y podemos tener un brote gigante. No vamos a poder controlar a la gente. Puros grupos así, brote gigante, vacuna. Inyección vital. Oye, pero hay... Los barbijos. Pero hay fórmulas, ¿cómo no va a poder hacer como el fútbol y que el festival se hace en público nomás? ¿Y cómo se pagan a los artistas? Con el auspicio. ¿Cómo se pagan? Pues, tendríamos que ir nosotros al Festival de Viña gratis. No, ahora nosotros tenemos que hacer el show, Marcelo. Claro. La entrada es solo una parte del financiamiento del evento. Tal vez pueden ser menos días, sin público y con artistas, bueno, claro. No traer a Rod Stewart. Mira, por eso te digo que yo creo que va a ser tema. Esto no es algo nuevo, porque recordemos que los canales organizadores, Canal 13, TVN y Fox, han planteado la posibilidad de postergar el evento, algo que el municipio de Viña del Mar no ha acogido de manera positiva. No, se niegan, dicen que presupuesto. Claro, influye en su presupuesto, hay contratos, plata ahí involucrada, pero el tema es que a esta altura del año ya por lo menos debiésemos conocer un par de artistas confirmados. No hay nada confirmado, no hay nada de la parrilla. Se sabe que han tratado de contactar a ciertas personas, pero nadie... A Camilo Sesto lo tienen listo por Ouija. Así que yo creo que esto sin duda va a ser tema nuevamente. Va a ser tema que está pendiente y que también tiene relación con un próximo evento, en esta oportunidad electoral. Se le preguntó ayer a la subsecretaria de Salud Pública respecto al plebiscito. Estamos en los descuentos, ya quedan pocos días para el 25 de octubre y todavía no hay claridad qué va a pasar el 25 de octubre con las personas que vivan eventualmente en una comuna que esté en cuarentena y quiera ir a votar. Ejemplo, si el plebiscito fuera hoy, Renca. ¿Qué hace la gente que vive en Renca? Claro. Y fíjate, va un día sueto. Claro, que vayan con... Dice la subsecretaria que todavía no está definido cómo va a funcionar este tema en aquellas comunas que estén en cuarentena o en transición. Oye, apliquemos como el sentido común. Si no fuese por todas las circunstancias que hay previas y que generaron la realización del plebiscito, es decir, esta necesidad de la sociedad chilena por avanzar en un cambio estructural, etcétera, lo lógico, si este hubiese sido un plan que venía desde antes, yo creo que se habría hace rato suspendido el plebiscito para más adelante. Es lo que indica todo el sentido común. Y que ya se suspendió una vez, acuérdense. No, por eso. Se lo olvida. No sé, sí, pero va como contra toda la lógica de todo lo otro que está haciendo. Se suspende conciertos, se suspende cualquier cosa que reúna gente, se ha ido suspendiendo. Y esto que reúne a mucha gente, evidentemente, no se suspende, pero yo creo que tiene que ver con eso, con que ya se suspendió una vez, es algo que todo el mundo está esperando, ya hay algo ahí como que se superpone a el sentido común, diría yo. Ahora, yo creo que estaba viendo opiniones de expertos. Sí, no, Marcelo, porque un concierto es en un solo lugar y obviamente juntas a toda la gente por un rato. Esto tiene más que ver como ir a comprar un supermercado o una farmacia, o sea, la gente pero no va todo el mundo no va un día al supermercado, se diluye en la semana completa. Sí. No, Marcelo, no sé si tú has salido, pero el sábado y domingo en los supermercados hay dos cuadras de fila. Ya, yeah, pues imagínate si no hubiera ido nadie en toda la semana y fuese solo el fin de semana. Bueno, pero no me discuta, no sea Contreras. Lo que estoy tratando de decir es que el tema es que es distinto, ¿no? Porque lo que está, o sea, más allá de la presión y que debían haberlo suspendido y no, pero ya no está suspendido, tenemos que hacerlo. Si lo hacemos, estoy de acuerdo. Es un tipo que va, que tendría que ir media hora, votar e irse. Eso es lo que está suponiendo. El problema de eso es que no todos los locales, y hay que ver ahí, tienen la misma disposición, tienen la misma cantidad de salas, tienen la misma cantidad de urnas. Ahí hay que ver, de repente habían gimnasios en donde metían, no sé, 20 mesas distintas, y obviamente había una aglomeración dentro de un gimnasio. Entonces lo que queremos del CERVEL es que nos explique cómo lo va a hacer para que prevalezca la distancia social. Porque si esa distancia social no prevalece, los supermercados, hago ese parangón, han hecho un montón de medidas desde marzo como para que la gente no se contagie. No es que digamos, oye, se contagió en un supermercado, eso no está pasando. No, ahí hay un avance sobre eso. O sea, a eso es lo que voy. Si esta fuese una elección que estaba programada hace 5 años, por decirte una cosa, lo más probable. Pero da lo mismo, porque ya no fue así. No es por eso, digo que la lógica indicaría que habría que mejor acomodarlo en un momento es más que seguro. Todo lo discute, si es que uno cierra la puerta y por qué la cerró. Es una abre posición. La puerta, ¿por qué la abrió? Es una posición nada más. Cierra esa ventana, hombre. No todo hombre. Se puede discutir, hombre. No todo se puede discutir, Rocky. Todo Rocky, se por puede. Favor. Cierra no esa puede puerta, ser. Hombre. Abre la ventana, cierra la ventana. Dios mío. Saca la mesa, pon la mesa. Ahí tenés tu lápiz, no tenés tu lápiz. Marcelo, es problema de ellos, hombre. No nuestro, es verdad. ¿Por qué nos metemos en eso? Ay, pero es que se disputa tanto el punto, Marcelo. ¡Cayó dentro! ¡No! ¡No! ¡Cayó fuera! ¡No! ¡Vaya! ¡Somos hermanos, Marcelo! ¡Somos de un mismo país! ¡No peleen! ¡No peleemos, por favor! Oye, ¡voy a internar! Bueno. Y tienes entonces, razón, por supuesto que tienes razón, pero esto no es binario, no estoy hablando con Daniel Jadue. Que todo... Oye, mientras tanto les comento de que está jugando Cristian Garín la primera ronda de Roland Garros. Ganó el primer set, ¿no? Ganó el primer set y va perdiendo, lamentablemente le quebraron el juego partiendo el segundo set, va perdiendo 4-2, pero vamos que se puede. Ya, oigan, ¿qué tema vamos ahora? Relacionado con el plebiscito también, ayer el gobierno anunció que va a habilitar entre hoy y mañana un permiso para que los partidos políticos puedan realizar actividades de campaña por el plebiscito. Vamos a estar atentos a ver en qué consiste este permiso, cuál es el detalle. Hasta ahora conocemos que va a permitir movilidad de quienes estén realizando campaña y actividades políticas para... decía el ministro del Interior, Víctor Pérez, promover la democracia y las posturas en el marco del plebiscito constitucional. Solo las directivas de los partidos, los encargados territoriales, los administradores electorales y organizaciones sociales civil que se han inscrito en el CERVEL para poder hacer campaña van a poder recorrer las comunas del país en fase 1 de cuarentena y fase 2 de transición, explicaba ayer el ministro del Interior. Y también, para complementar el tema del plebiscito, ayer el gobierno también anunció indicaciones a la reforma que facilita la inscripción de los independientes. Fue un tema que conversamos acá, ayer hubo una reunión en La Moneda. Sí, nos importa, sí. nos importa. Ojalá que no nos esté los independientes Rodrigo neutrales Jordán. Por Chile. No, mal genio, Rodrigo, ¿eh? Ojalá sí, que no nos esté escuchando Soledad Alvear. Te está exponiendo. Ojalá. No, pero yo estoy preparado para eso. Pero Soledad Alvear, la joven Soledad Alvear. Sí. El otro día veía como independientes tratan de cambiar la cara. Mariana Elwin, Soledad Alvear. Independientes de una nada. Nueva camada de actores. Sylvester Stallone. Queremos Arnold caras nuevas. ¿Qué les pasa? Bueno, perfecto. Dale nomás. No hay detalle todavía de cuáles van a ser, por ejemplo, el tema de las firmas. Sabemos que lo conversamos, que yo creo que no se acuerdan ustedes, lo conversaron con Rodrigo Jordán, que hay que hacer firmas, juntar firmas presenciales. El ministro de SECPRES, Cristian Monkever, dijo que se va a buscar... que las indicaciones se apunte a que las no solo se mantengan las firmas presenciales, pero que además se busque por otro lado otra opción, cuidando por supuesto los datos de las personas. No se ha hablado todavía de cuánto va a ser esa cuál va a ser esa alternativa, y también la otra opción de bajar la cantidad de firmas, de cuánto sería el porcentaje que se baja el requisito de las firmas. Eso lo vamos a conocer hoy. Claro, porque lo importante es que los independientes sean realmente independientes, porque esta forma como rara de que sean independientes pero apoyados por un partido le quita un poco de independencia, ¿no? Independiente, dices tú. Sí, como... tiene que ser independiente del Valle o independiente de Avellaneda, da lo mismo. Claro, ¿qué es ser independiente? En eso. Y eso es porque... Independiente de verdad. ¿Por qué es con los partidos? ¿Por qué pasan las lucas por ahí nomás? Ese sería... Porque ellos tienen el mecanismo para conseguir 2.000 firmas en 2 segundos. No, y además, por ejemplo, en el tema de la franja, que es algo que estamos viendo ahora, algunos independientes, sociedades civiles, fueron con respaldo de partidos políticos para poder aparecer en la franja. De hecho, no sé, yo creo que... ¿Ustedes han visto la franja? Nada. No. No, ya, no, no, hay, no, no, anda una imagen circulando de un extracto de la franja donde sale en primera línea de la foto, por así decirlo, en primera línea de la toma, Heraldo Muñoz, Álvaro Elizalde y Carlos Maldonado. Y bien ¡Carlos Maldonado! Y bien atrás, ¡Franja el resto Política! De ¿Cómo estamos, la Franja Política? Buenas tardes. Qué atroz. Oye, viste, Carla, ayer comentamos que el hermano de Felipe Camiroaga estaba muy enojado por el uso de un graffiti que hay de él como Superman. No, es un graffiti, una obra de arte, Marcelo. Ah, ya, es un, por favor. Es un Banksy. Perfecto, ¿y ahí? No hay que ofender, digamos, ¿no? Sí. Ya, pues, ¿y? Es arte. Que estaba enojado que lo usen para una cosa política. Claro, es porque estábamos hablando de la franja. Era el momento. Ah, claro. Toda la razón. De la franja. Te pido disculpas. De la franja. Ahora. Te pido mil disculpas. La gente la ha visto, digamos, ¿no? La sensación de rating. ¿Los ratings cuáles son? ¿O es algo que pasa colado? Yo creo que tiene razón pasa ahí Roberto Isaacson, que deberían cambiar los mensajes más que el tratar de cautivar a un sector bien mínimo de la población que puede cambiar su decisión de apruebo o rechazo. El indeciso a votar, a ir a votar, es más importante, por lo que está diciendo Marcelo. Si no nos aseguran que va a estar ahí los centros de votación, no te vas a contagiar. Por supuesto que todos podemos ir, pero si hay duda, todos los mayores de 60 años van a tener dudas de ir a votar. No, por nombrarte un grupo, especialmente da esta sensación de que el resultado es más o menos predecible. Si hay que ir a votar, sí. Si ya está. No se sabe, Marcelo. No se sabe. La buena Romané. No se sabe, Marcelo. Que era buena Romané. No la vi. ¿Qué Romané? ¿Romané era? Gitana, po. Gitana. No la vi ni la franja ni Romané. Pero esa música no es gitana. No te veo teleserie. Sí, pues ellos eran gitanos. No, es. No, sí, pero ¿cómo que no? Los Gypsy Kings. ¿No eran gitanos? Son españoles. Sí. Pero esa música es española. Pero ellos eran. Claro, no, pero ellos eran gitanos. Ellos hacían llamar a los gitanos, sí. Vendían ollas de cobre, yo los vi. Los reyes gitanos. Ah, sí, pues cierto. Hay un prejuicio ahí. ¿Eh? Yo vi, yo también va. También venden ollas de esa manera. Yo los vi, yo las vi. Yo las va. Y mira, Master Rodri me confirma por interno que efectivamente son gitanos, ¿viste? Si yo los vi vendiendo... No son gypsy, es gitano. Islas de cobre. Po. No, ellos son gitanos, pero un gitano puede cantar también, por ejemplo, una Camilo música country. Pero si ese no era John Denver era gitano. Oye, Tom Jones, gitano. ¿Se gitano? No les quería decir, pero... Salvador Allende. Gitano. Marvin Gaye, gitano. Artur Lesandri Palma, gitano. Se sabe. ¿Te acordáis, Marco? La Carla no se va a acordar, pero en Sao Gigante había un gitano que actuaba más o menos seguido, se llamaba Laszlo Nikolic. ¿Te acordáis? Pero ese. Sí. No, el de Romanes se llamaba Laszlo California. Pero yo creo que se inspiró en ese gitano. Tenía. No se podía contener. No se podía contener. Que es un personaje que hacía o que hizo Alfredo Castro. Tengo miedo Torero. Tengo miedo Marcelo. ¿Viste? Si está todo. ¿Y Noguera? Todo ¿Noguera no hacía eso? ¿Noguera ¿Cómo? También? Noguera era como el jefe Noguera gitano. También era. Ah, Marcelo vio Romané. Pero si tuvo como 1000 capítulos. Es cultura pop. Es cultura. Oye. Con esto me despido. El Frente Amplio ahora retrocedió y dice que se abre una primaria con la oposición, pero exigiendo ciertas cosas, así que esto no queda acá, pero les digo al tiro que desde la Democracia Cristiana le responden al Frente Amplio que no corresponde condicionar ni poner razones a menos de 48 horas de que vence el plazo legal para inscribir las listas para las primarias. Así que esta teleserie continuará

regresamos para seguir analizando la contingencia y la vida de Marco y Marcelo. Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. La dirección meteorológica cifra en 8 grados, una temperatura muy precisa, pero sabemos que han perdido credibilidad en los últimos meses, así que no le vamos a asignar toda nuestra confianza a esta institución. Marcelo. Qué fuerte. Pero qué agresivo. Pobre gente que ha estudiado años y años para esto. Bueno, voy a cambiar el discurso. Muchas gracias a la gente de la dirección de meteorología por darnos esa seguridad y esa confianza y esa precisión que requiere cada uno de los chilenos. Gracias. ¡Viva Chile! A propósito de precisión, le preguntamos a la gente ¿cuándo piensan que debiese ser el momento adecuado para el regreso de los escolares a las clases presenciales? Las alternativas son cuando haya vacuna, en segundo lugar en marzo, en tercer lugar con cuidados ahora, y la última alternativa es hace rato debió ser. Va ganando lejos cuando haya vacuna. La gente entenderá de que cuando haya vacuna va a ser más o menos en el segundo semestre del próximo año. Harto rato. ¿Cómo vamos a seguir viviendo así? Sí. Vivir así es morir de amor. Estudiar, esto no es Plaza amor. Italia, el Bustamante Test. Mira, nos pone cualquier música de base. Mate Rodri está buscando que él la base. Quiere. Pone sí, la música que él quiere. Bueno, sí, esto no es. No, está buscando la base, pero te déjalo ahí. Está removiendo en su cajita de arena. En vivo. Los sonidos. En vivo. Oye, traje de todo un poco, números, nombres, frases, cóncavo, convexo, todo. Primera pregunta. Lamentable, en este momento acaba de perder el segundo set. ¡No! Cristian Garín, quedan 1-1. Vamos, que se puede. Se cae. La primera pregunta tiene relación con la comuna de Puente Alto. Fue fundada en el año 1799. Lamentablemente vamos a tener que sacar de concurso a Marcelo. Es un chiste, era evidentemente un chiste, dije una fecha no es el real. Momento, no es no, el no, momento para el chiste. Señorita, no. Señorita, por favor, tía. No me re. Te voy a dar una última oportunidad. Ya, perfecto. ¿Cuántos días estuvo en cuarentena la comuna de Puente Alto? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 185. No. Pero 196. No, mucho. Un poquito menos. 189. Ay, fíjate que ya hay una persona que ha acertado. Y es Juan Pablo Ferreira. 172 días de cuarentena tuvo Puente. Ah, era menos. Y después se queja. Pero igual es N. Es N. No, si no está. N cantidad. N puede ser. Carla, N puede ser muy poco o mucho. No dice nada, N. Está mal ocupado esa acepción. Dice mucho. Oye, es que todo el mundo estaba muy preocupado por lo que iba a pasar ayer con Puente Alto, que era su primer día de desconfinamiento. Y al parecer, según estuve escuchando al alcalde, a diversas autoridades del transporte, en fin, que funcionó bastante bien la cosa. Digamos, para hacer la cosa. Primer día. Para ser. Qué atroz. ¿A quién te refieres? A la comuna de Puente Alto, pues. Ah, Puente Alto, pues. 1-0. Vamos. Arriba los chuchis. Sabéis que no han ganado nada. Siguiente pregunta. Esto tiene que ver, muchachos, con lo que revisamos en el bloque anterior y esta declaración del ministro de Salud, Enrique París, que aseguró que el Festival de Viña del Mar no se puede hacer. Hacerlo. No, dijo que no se puede hacer. No podía hacerlo. ¿Cuáles son los canales organizadores del certamen Viña Marino? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Canal 7, Canal 13 y CNN. No. No, Fox. Fox. TVN, está la Fox. Canal 13 y Fox. Y está la Fox. Y la respuesta es correcta, se produce el empate. Muchos dijeron Canal 13 y TVN y se olvidaron de Fox. Nelson González. Nelson González lo dijo, pero lo dijo después de Marco y también nuestro Álvaro Salas. Marcelo se equivoca, confunde. Es que no es que TVN sería Chilevisión. Ah, tiene razón. Mira, si no. Es que para él la vida es eterna en 7 minutos. Ese es un error que lleva a otros. La vida es eterna en 7 minutos y 12 segundos. Claro. No es así la letra. Yo creo que es algo. Oye, ¿viste que están para siempre? Están haciendo en otros países entrenamiento de olfato para la gente que tuvo COVID-19. Lo hacen oler eucaliptus, clavos de olor. Es un entrenamiento para el olfato. ¿Qué es esto? Un baño. Fui yo, doctor. ¡Ay! ¿Qué es este olor que siento? Oye, se produce el empate. Siguiente pregunta. Te espero. Está difícil esta pregunta. Hoy, ¿saben quién está de cumpleaños? ¿Quién? La alta comisionada para los derechos humanos en la ONU, también expresidenta de nuestro país, Michelle Bachelet. Ay. ¿Te acuerdas cuando iba a recibir nuestros saludos con torta y todo? ¿Cuándo la nombraron en el cargo de la ONU en los derechos humanos, alta comisionada? ¿Quieres un mes, una fecha o un año? Dejémoslo en un año para que sea un poco más fácil. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿El 2015? No. ¿16? Ya, pero Marcelo. ¿17? 2017. Mira, Sergio Matador Sala dice hace 2 halos. ¿Qué será eso? Ah, es porque es una santa. Y Claudia Rubilar ha dicho el año correcto. Carla no es... Rubilar está jugando de nuevo. Fue en el año 2018, puntualmente el 8 de agosto del 2018 fue nombrada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Toman la delantera los chuchis, gracias a Claudia Rubilar. Siguiente pregunta. Oye, un datito para la gente que está contestando nuestra encuesta. Según la Organización de la Salud Pediátrica del Reino Unido, los niños tienen un 44% menos de riesgo de contraer el coronavirus. Sí, pero igual ellos pueden contagiar a otras personas. Pero claro, pero son portadores. Son portadores. Lo contraen. Errónea la información. Es errónea. Se abre una puerta. Cierra la puerta. Estaba en inglés. 2-1, toman la delantera los chuchis. Siguiente pregunta. Oye, no sabía cómo preguntar esto porque es complicado. Espero que se entienda. Trataremos. Sí, tal cual. Gracias, Marcelo. El desafío de la noticia eufemística. O sea, ¿cómo lo pregunto? A ver. Ojalá se entienda. Nombre. Dale. Del diputado que dijo que estaba hasta él. Hasta el 3,14. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un señor Araya, creo, ¿no? No. Diputado de Renovación Nacional. Sí. Ah, ¿cómo se García. Llama? García, eso. No sirve así esta respuesta, po. René García. Perfecto. Diputado. Lamentablemente, no es correcta, no es completa la respuesta. Y la respuesta correcta, completa, la da acá este chico, Juan Pablo Ferreira. Es René Manuel García. Ay, pero... No, con un segundo nombre. Dije René García. No, a ver, es que así le dicen. En el colegio le... Como René García, Manuel José. Manuel José. No, ya, basta. Yo me llamo Marco Antonio Francisco y me dicen Marco, hermano. René Manuel. Pero ¿por qué le van a decir René Manuel como si fuese un actor de teleseries? No sé, po. ¿Por qué viniste con esa maguagua, René Manuel? Maguagua. La maguagua. Ya, vamos a hacer una cosa. Queda la última pregunta, queda un minuto para ponerle más emoción. El que contesta bien esta pregunta gana todo, porque en general han estado muy cerca de las respuestas. Atención. ¿Quién dijo esta frase? Si podemos evitarlo, ojalá evitarlo, que nos quedemos en nuestro hogar. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. El ministro de Salud, Enrique París. Tibio, no es el ministro de Salud. Arturo Nicolás Zúñiga, subsecretario de redes asistenciales. Y lo han ganado. Bien. Perfecto. Perfecto. Lo ayudó el tibio. Arturo Zúñiga, y ustedes se preguntarán en qué contexto, a qué se refiere él cuando dice evitarlo. Si podemos evitarlo, ojalá que nos quedemos en nuestro hogar, porque resulta que ayer era como la noticia número 2 de la agenda, comenzaron los viajes interregionales. Y el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, recordemos que acá en la región metropolitana, Estación Central tiene dos terminales de buses, los más importantes. Y decía el alcalde que era demasiado complicado fiscalizar este tema, que ellos sentían que era como que Estación Central hubiese pasado a una fase más adicional, que era una carga importante. Y en ese contexto, finalmente, la Autoridad de Salud dice, bueno, en realidad, si pueden evitar el viaje interregional, evítenlo. Oye, y a propósito de eso, dice que la mayor parte de la gente que lo han devuelto es porque no solo hay que llevar el permiso que ya está disponible para sacarlo para el viaje interregional, claro, sino no, también un pasaporte el sanitario. Pasaporte sanitario. Que se saca en otra página, sí. www.cd19.cl. COVID-19.cl y en el Vaticano, porque es un pasaporte vaticano, dijiste. ¿No? Confundiendo a la gente, Marcelo. Sí. Exactamente, porque es una cosa que Dios es tu copiloto. Sí. Dios es guionista. Ay, para cambiarse de región, dice Master Rodri. Sí. Acá por el sí, interno. Participa. Es como él diga. Patito Fres. Vamos ya, con una canción. Eso. Lo dieron vuelta. Ganamos. Bien. Vamos a una canción. Ya. Something in my head, I couldn't escape the memory of a phone call and of what you said. Like a game show contestant with a parting gift, I could not believe my eyes when I saw through the thoughts of a trusted friend who needs to humor me and tell me lies. Yeah, humor me and tell me lies. And I'll lie to you and say I don't mind. And as we sit, so shall we find, and when it feels cynical, but I know no matter what the waitress brings, I should drink it and always be full. Yeah, I will drink it and always be full. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Acabamos, eso fue una revelación demasiado terrible. Ay, terrible. Por favor, podrían seguir nosotros creyéndonos famosos. Buñando. Ya, atención. A ver, atención. Es que es una cosa de brecha, hijo. Eso no, es. No, sí, tía. Oye, Chile reportó 57 decesos y 1.770 casos nuevos en las últimas 24 horas por COVID-19. De esta manera, la cifra total de fallecidos por la pandemia llegó a los 12.698. Atención con esto, que el Consejo Asesor le recomendó al Ministerio de Salud, al MinSal, aplicar una reducción, es decir, pasar de 14 a 11 días el periodo de aislamiento de las personas contagiadas con coronavirus. Wow. ¿Qué viene? Bienvenidos a nuestro espacio, la fiesta del plástico y el calzado, se dice gala, para entregar los premios a 25 años. ¿Estos son anitos verdes? Sí. Igual que ayer. Que todo es igual siempre que ayer esto. No cambia. Los enanitos verdes son iguales, ¿o no? Los enanitos, perdón, pregunta. ¿Los enanitos verdes están separados? ¿Están juntos? Son siete, lo único que sé. No. Lo único que puedo decir. Siguiente noticia. Hay uno que tiene una tremenda, tremenda, tremenda personalidad. Y es marciano, además. Por favor. Atención con esta noticia. Estuvo leyendo viejas cartas. Un día leyendo viejas cartas. A propósito del Festival del Plástico que acaba de nombrar Marco Silva, el ministro de Salud. El plástico y el calzado. El ministro de Salud, Enrique París, aseguró que el Festival de Viña del Mar no se puede hacer en febrero. Aunque tengamos vacuna, no vamos a tener a toda la población vacunada. Y podemos tener un brote gigante. No vamos a poder controlar a la gente, fue lo que dijo el titular del MinSal. No me acordé, Master Rodri, ¿cómo se llama la de Edwin of Fire, la musical? ¿Cómo se llama? Es la misma de los enanitos verdes. Edwin of Fire, sí. La de Viña. La de Viña, la de Viña. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? A ver. Into the Stone se llama. Into the Stone. Into the Stone. Stone. Escribí rápido. Into the Stone. En vivo. Canciones. Te vamos a terminar mañana. Ah, es que era In the Stone. No, pero ya, pues, hombre. Ya puso la medida. Ahí está. Puso la. Queda sobre el escenario la animadora oficial, Carla Martínez Zapaplaza. La primera de Chile. Lamentablemente el público no pudo venir. No está. Lamentablemente hay problemas de audio. No se escucha, Carla. Imagina. No va a poder hacerlo. Siguiente noticia. Gobierno habilitará permiso para que partidos puedan realizar actividades de campaña por el plebiscito. El ministro del Interior, Víctor Pérez, explicó que podría estar disponible a partir de hoy o mañana y podrá ser solicitado este permiso por las directivas de los partidos políticos, el encargado territorial y también el administrador electoral. José Antonio Kast dijo no estar de acuerdo con esta medida. Dice, lamentamos que el gobierno en esto no ejerza la prudencia y tampoco el ser la prudencia. Ni una, ni una canción que se me ocurra desde las campañas políticas. Eso. No hay más. El tronco móvil del Cervel va en primer lugar. Después el auto loco del Ministerio de Salud junto al pequeño París. Golpeándose en la cabeza. Más atrás el gobierno... viene el tronco móvil de Carlos Maldonado. La juventud. Ahí viene Elizalde y Heraldo Muñoz. Un ramillete de pasión. Marco, en vez de carrera al poder, deberíamos hacer los autos locos para la próxima elección. Autos locos, hagámoslo. Ahora para el playcito o después más adelante. No, pues son dos autos nomás. No, para después. Pero ya esto. Guardémoslo. Ya. Guardémoslo. El gobierno anunció indicaciones a la reforma constitucional que facilita el proceso de inscripción de independientes para el próximo plebiscito y también otras elecciones. Desde el Ejecutivo apuntan a reducir el número de firmas que deben presentar quienes estarían como candidatos a la convención sin militar en un partido. Independiente. Es que esa es la pusimos la otra vez. Sí, yo a sé. A ver esta. Es que no me... Mira este. Ella se decidió. No, vale. No, basta. ¿Trap? ¿O otra cosa? Esa música moderna. Hay muchas canciones. Hay muchas canciones independientes. Donde la banda está borracha. ¿Y esto qué, No, son la muy banchera. Malas. Esto es. Un grupo que se llama Marcha Registrada. Sí. No me amenace. Bueno, por favor, Carleta, termina esta tortura. No, ya con esto voy a terminar, voy a saltar algunas cositas. Con esto voy a terminar. Se busca arquero para las eliminatorias. Manuel Pellegrini confirmó que Claudio Bravo tiene una lesión en la rodilla que lo deja muy lejos de poder defender a Chile ante Uruguay y Colombia. Problema mayúsculo, dice la prensa deportiva para el entrenador Reinaldo Rueda. Voy a perderle el partido al arquero por tu amor. Y esa rodilla no quiere. No. Qué mala suerte, Claudio Bravo, justo que está partiendo en el Betis, ¿qué? En esta lesión. Claudio Guagui. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, mira, voy al pasar simplemente comentarle lo en Inglaterra. Comentar. En Inglaterra se elevaron las sanciones y en otros países europeos también a quienes violen las cuarentenas o quienes salgan teniendo que estar en su casa porque están contagiados. El total de las multas son, pongan atención, llegan hasta 10 millones de pesos. A ver quién se atreverá a salir de la casa contagiado si es que 10 millones de pesos es la multa y eso se está replicando en otros lugares. ¿No pusiste la canción que habíamos dicho, Master Rodri? ¿No? Que nos tenemos que ir, Marcelo. Ah, nos tenemos que ir. Son las 7:58. Bueno, entonces después sáltatela. Después sáltatela. ¿Tú, Marcelo, vas o le voy yo? Ya, ¿cómo era? Tan, tarán, tan, tan. Thank you, beautiful people. Esta. Sí, me cambié. Eso, ya. Suficiente. Dios salva a la reina. Bueno, con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Obtén certificados, trámites personales o de empresa, gestiona tus cuentas y mucho más. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl o en la aplicación.

encuestas hechas por los colegios, con sus padres y apoderados, en que dicen que es del orden del 60-40 por el no retorno. Ahora, cuando uno se pone en el escenario más pesimista de estos padres que dicen que no vuelven hasta que exista una vacuna, uno de verdad tiene que pensar que eso significa que con suerte vamos a volver en el segundo semestre del próximo año a las clases presenciales. Y eso desde el punto de vista del daño que se le produce a los alumnos es impresentable. Es decir, no podemos estar un año y medio sin que los alumnos reciban educación presencial. Lo que no necesariamente significa que vayamos a retornar ahora, inmediatamente, a la educación presencial como la conocíamos hasta antes de la pandemia. Ya, ¿cuál es la proposición de CONACEP en este sentido? Nosotros tomamos plenamente lo que ha determinado el Ministerio de Educación desde el punto de vista de los protocolos, el protocolo sanitario y el protocolo desde el punto de vista pedagógico. Primero, se ha establecido que en la medida que el colegio esté emplazado en una zona que está en etapa 4 y 5, o excepcionalmente en 3 con las autorizaciones pertinentes, puede empezar el retorno a las clases presenciales. ¿Cómo? De manera paulatina, de manera flexible y con la voluntariedad tanto de los padres para enviar sus hijos al colegio como de los colegios para iniciar este proceso. El colegio tiene que tener estrictas medidas de seguridad desde el punto de vista sanitario. Es decir, este retorno lo más probable es que parta por aquellos que hoy día están siendo mayormente perjudicados. Entiéndase, los alumnos de cuarto medio y los alumnos técnicos profesionales. ¿Ya? Ahora, Hernán, y dentro de eso hemos hablado con algunas autoridades universitarias que descartaban el regreso a clase, y lo digo porque efectivamente hay más flexibilidad en el mundo universitario, pero no les cabía a los alumnos con la distancia social en las salas que tienen. Decían, no tengo cómo meter a la misma cantidad de alumnos con distancia social, es decir, con 1.5 metros de separación, con los metros cuadrados que tengo. ¿No pasa un poco eso también, que hay una cosa física entre medios si es que volvieran a clases? ¿Cómo lo ven? A ver, sin duda, el tema espacial es un tema importante y por eso esta flexibilidad. Cuando uno piensa que va a partir con cuartos medios o terceros y cuartos medios en un colegio que puede tener, pongamos el escenario de 30 salas, un curso que retorne, porque hay que pensar que van a retornar algunos presencialmente y los otros van a seguir de manera remota, un curso de 40 alumnos que retornen 20, perfectamente uno los puede emplazar en 2 salas. Ahora, vamos a tener que hacernos de mucha tecnología de manera tal de que los profesores, para no ser sobrecargados, generen cápsulas educativas, cápsulas pedagógicas. Estas cápsulas pedagógicas perfectamente se pueden elaborar previamente y en el momento de entregarlas presencialmente, aunque estén en 2 salas, pueden entregar la misma cápsula pedagógica en el momento, e inclusive de manera sincrónica entregársela a aquellos que están de manera remota. Es decir, efectivamente vamos a vivir con este problema durante muchos meses, probablemente también durante el próximo año, pero hay que empezar a hacer el esfuerzo por el retorno gradual. Se harán turnos, se separarán los cursos, se hará tanto presencial como remota, pero hay que partir ya. Hay que partir por algo. Hernán, y pensando ya no ahora en esta posibilidad de que vuelvan tercero y cuarto, sino ya en el marzo del próximo año, donde es lo más probable que se retome en general las clases presenciales. Ahí ya no se va a poder hacer este sistema de separar a la gente. ¿Cómo es el plan para que en ese momento no se produzca problema? Bueno, justamente esta etapa es muy importante, porque vamos a ver cómo funciona. Probablemente al inicio del próximo año tampoco sea posible de que el 100% de los alumnos retorne presencialmente todos los días. Ya. Entonces, este sistema de turno, lo que puede ocurrir es que unos cursos van un día, al día siguiente hacen clases remotas y retornan otros cursos de manera presencial. vamos a tener que empezar, y puede sonar fuerte, pero a experimentar durante este periodo para ver cómo funciona. En Europa ha ocurrido que hay colegios que efectivamente han tenido retroceso, pero ya le han permitido saber cómo enfrentar la situación más adelante. Nosotros vamos a tener que hacer lo mismo. Ahora, también está el problema, nos pone alguien, de una persona que viva en una comuna que está en una fase y el colegio está en la comuna del lado, que está en una fase más avanzada. Ahí también se produce un problema. Bueno, sin duda. Lo que pasa es que aquí tenemos que nosotros tener en consideración, cuando el ministerio dice que hay flexibilidad y que se tiene que partir por aquellos colegios que están emplazados en zonas 3, 4 y 5, naturalmente no es lo mismo una región que no tiene pandemia, que está en una etapa, inclusive a la región metropolitana, en la situación de hoy, en donde, por ejemplo, la Comuna de Providencia, los colegios de la Comuna de Providencia, los colegios de la Comuna de Santiago Centro, tienen muchos alumnos que vienen de otras comunas. En ese caso, obviamente el sostenedor tendrá que evaluar si es conveniente hacer clases presenciales a la totalidad de los alumnos en un curso o simplemente seguir con este sistema dual de clases presenciales y clases remotas. Hay otras comunas en donde la mayoría de los alumnos, más del 90%, viven en la misma comuna. Entonces, por eso justamente la flexibilidad y la voluntariedad por parte de los padres y apoderados y de los colegios. Ahora, en ese sentido, la voz de los alumnos no también es importante, sobre todo en la enseñanza media, pero hemos visto casos en Francia y en Inglaterra en donde los niños han tenido crisis de ansiedad, han aumentado problemas de ese tipo porque obviamente se ven presionados a hacer algo que no necesariamente quieren hacer. ¿Cómo es ese protocolo en términos de ayudar a los niños y escuchar su opinión también? También se ha escuchado la opinión de los alumnos. En ese sentido, hay diferentes situaciones. Hay alumnos que efectivamente se tensionan por este retorno a la clase presencial y probablemente ese alumno se va a quedar de manera remota. Pero también no hay que perder de vista que hay otros alumnos que lo único que quieren es retornar a las clases presenciales. No necesariamente por las clases presenciales, sino que porque quieren volver a ver a sus compañeros, porque quieren vivir en comunidad desde el punto de vista del colegio. Y una cosa muy importante, no podemos perder de vista que hay familias que viven en 50, 60 metros cuadrados, en donde hay 5, 6 personas, y eso también produce estrés. Por lo tanto, hay que también pensar en esos alumnos. Y por último, también pensar en aquellos padres que ya tienen que volver presencialmente a sus labores. Esos padres necesitan que sus hijos retornen al colegio. Los colegios siempre han sido una suerte de guardería en algunos aspectos. Y en este caso, el colegio no se puede negar a recibir a esos alumnos cuando los padres lo requieren. Estamos conversando con Hernán Herrera, que es presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares. Un nuevo aspecto ha aparecido en torno al seguro escolar, que al parecer no, el clásico seguro escolar que existe, que no cubriría los gastos en el caso de que un niño se contagie por coronavirus. ¿Cómo lo han visto ustedes eso? Eso lamentablemente no lo hemos podido considerar, como tampoco podemos nosotros influir en los transportes escolares, que también es un problema desde el punto de vista del traslado. Los transportes escolares son emprendimientos ajenos al colegio y ahí va a tener que establecerse un acuerdo entre los padres y apoderados y el transporte. En el tema de los seguros de salud, naturalmente no lo hemos podido ver y sería bueno levantar el punto de manera tal de que las autoridades de salud pudieran capaz que establecer un seguro para estos alumnos en el evento de contagio y que sean atendidos naturalmente por el sistema. Muy bien. En ese sentido, ¿cuál es el principal riesgo que ves a todo este plan? ¿Dónde, además del contagio, ¿no? y todas estas cosas, ¿dónde está el acento? A ver, el riesgo nosotros lo vemos justamente en que primero hay voces en que dice que se debe perder el año escolar. Nosotros decimos, por ningún motivo podemos perder el año escolar. No nos podemos dar el lujo que toda una generación pierda un año de estudio. Después dicen que hay que terminar el año escolar anticipadamente. Tampoco es la solución, porque en algún momento tenemos que empezar a retornar. Aprovechar estos 2 meses y medio que nos quedan, es el momento de empezar a retornar. Y desde el punto de vista de los alumnos, bueno, aquí lamentablemente se da una paradoja. Los alumnos que están siendo más afectados, aparte de los de cuarto medio y los técnicos profesionales, son los más pequeños, son los de básica, los de primero y segundo básico. Es muy difícil educar a un niño, enseñarle a leer, enseñarle la aritmética a distancia, si no tienen un fuerte apoyo familiar. Pero ellos, lamentablemente, siendo los más perjudicados desde el punto de vista pedagógico, bueno, primero tienen tiempo de recuperarse, y segundo, son los más difíciles de lograr el distanciamiento físico. Por lo tanto, los riesgos son que no podamos controlar al interior del colegio la situación de retorno, y por eso que hay que retornar con los más grandes, se supone que son los que más entienden, y por otro lado, ir viendo cómo se hace el tema de la alimentación. Probablemente la primera etapa va a ser alimentación fría. ¿Cómo se hace el tema de los recreos? Tampoco es lógico de que permanezcan todas las horas que estén en el colegio solo en la sala. Y es por eso que lo más probable es que al inicio las jornadas sean más cortas. No como las conocemos hasta ahora, sino que sean 3 o 4 horas, porque se van a impartir algunas disciplinas del currículum general. Perfecto. Muy bien, Hernán, muchas gracias por conversar con nosotros. Vamos a ir a estar atentos entonces para ver si es necesario conversar nuevamente acerca de este retorno a las clases presenciales. Gracias. Buenos días. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Marco. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hernán Herrera, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares, CONACEP. Presente, señorita. Una canción. ¿Qué te pasa, Marcelo? Una canción. Oye, está mojado el pavimento. No, Marcelo. Se va a terminar el mundo, no. just go ahead now. And if you like to tell me, maybe just go ahead now. And if you wonder about me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. And if you want to call me, baby, just go ahead now. And if you like to tell me, maybe just go ahead now. And if you like to buy me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. If you want to call me, baby, just go ahead now. Bueno, qué lindo. Oye, qué lindo. Noticias varias, pero para partir, Garín está fantástico en el tercer set, va ganando 5-1 y acaba de tener hace poquito un match ball. Lamentablemente no lo pudo rematar, pero estaba sirviendo Goldscriber. Y ahora está sirviendo él por el partido, así que estamos atentos a lo que está pasando con Cristian Garín en Roland Garros. Oye, ¿vieron que se está exhibiendo en nuestro país, o se va a empezar a exhibir porque todavía no llega en realidad, el canal, ¿cómo se llama? Apple TV Plus. Pero sí, ya hace mucho rato. Ah, no, sí está, sí está. En ese... Te lo regalé. Verdad, en esa plataforma está Long Way Up, esta serie que muestra al actor Ewan McGregor, más conocido como Anakin Skywalker. Obi-Wan Kenobi. Y Charles Burman, que también es actor, pero no es tan conocido, que en moto recorren la Patagonia del sur austral de América y llegan hasta California, personaje California. De Romané en Los Ángeles. Y lo han entrevistado entonces en distintos medios a Ewan McGregor sobre su paso por Chile y aparecen las típicas cosas, ¿viste? Ahora resultó que tiene un pariente chileno en la familia, John. Que no lo entrevistaron, lo dice en el programa. Lo dice además en el programa, pero ayer salía en la última noticia, ayer en la tercera, sendas entrevistas donde hablaba y entraba más profundamente a este tema. Hablaba de John McKindle, conocido como Juan, hijo de un ingeniero escocés que llegó a Chile para construir la red ferroviaria a fines de 1800, y de ahí nació el abuelo de McGregor. ¿Será verdad o en cada país donde pasó y tiene que hacer promoción dice, no, mi abuelo estuvo acá? Estuvo aquí. Sí, tengo cosas estas partes del programa que están hechas en Chile. ¿Ahí lo viste todo ya? Lo que han transmitido, porque va en un como en el va cuarto avanzando. Episodio, tercer episodio. Pero claro, primero están en Punta Arenas, están en Puerto Natales, después van a las Torres del Paine. Está bueno, ¿no? Está entretenido ese bonito Chile. Pasan a, sí, bonito Chile. Bueno, Chile y Argentina, porque cruzan la frontera varias veces. Va a ser una especie de zigzag entre Chile y Argentina. Ya. Y hay partes preciosas, Marcelo, realmente increíbles. Bueno, McGregor a lo Julio Iglesias dijo de que Chile le había parecido maravilloso, que esperaba volver cuanto antes, la gente tan simpática. Estuvo el 18 en Puerto Montt, en una fonda, el año pasado. Se tomó un terremoto. Pero es que hoy le tocó la mejor época. Po. Y el terremoto, el Charlie Bookman dice... Es como un algodón de dulce concentrado en líquido con 36% de grado alcohólico. Eso así lo describió. Y yo creo que es justo lo que es el terremoto. Eso es. Claro. Algodón de dulce con 36% de alcohol. Mira, mucho sería. Alcohol. Es el momento de exportarlo a Estados Unidos. Ahora, McGregor dice, bueno, es harta gente ebria bailando. Eso básicamente parece ser la celebración chilena. Y tiene toda la razón también, una vez más. ¿Eh? Es verdad. Y ahora va a entrar a la zona norte chilena, porque se fue por Argentina, sí. Y ahora tiene que entrar está en la zona de San Salía Juan. Salía en esta entrevista en el diario también de que en algún momento estuvo con comunidades mapuche y repitió algunas palabras, algunas frases en mapuche. Pero en la parte argentina, en el sector de como paralelo a Temuco por Argentina. Perfecto, perfecto. Sí. Oye, mira que gran programa. Perdona, una sola cosa ahí. Andan en dos motos eléctricas. Esa es la prueba. La prueba es que andan con dos motos y dos camionetas eléctricas y recorren como 150, 200 kilómetros por día. Esa es su lógica, Marta. Oye, con un cable de 250 metros, eso es lo increíble. Sí, pa. Un cable de 250 metros, ¿cómo, Marcelo? 250 kilómetros, perdón. 250 sí, pues están enchufados. De batería. Ah, sí, con una zapata. Zapatilla, sí. Marcelo. Oye, tengo perfecto. Una noticia muy, muy emocionante a continuación. Y ahora que viene elección de alcalde, esto nos puede hacer más sentido. En un pueblo de Rumania, había que votar para un nuevo alcalde, ¿no? Y el alcalde se había... Vlad Dracul. Se había presentado a la reelección. Sin embargo, falleció poco antes de la elección. Y vaya a creer que este pueblo, que tiene algo así como 1.500 habitantes, de ellos 1.000 votaron por el alcalde que ya había fallecido. A pesar de que sabían evidentemente que había fallecido. Y ganó el alcalde, por supuesto, fallecido. Y todo el pueblo entonces fue al cementerio a celebrar el triunfo de su alcalde fallecido. Pero ahora no tienen autoridad y van a ser destituidos. Despreciados por la humanidad. Claro. Pero díganme si no hay una cosa así como de película. Como Sucupira. Es como Sucupira, sí. Ahí moría el alcalde también. ¿No? Inauguró el cementerio el alcalde. Claro. Sí, pues. Claro, porque nadie quería morirse. No, y él trató de que otras personas murieran. Y finalmente. Para inaugurarlo. Y él inauguró el cementerio. Dios es guionista. Exacto. Qué bonito. A verdad que es una serie. Es de origen, eso es de origen brasileño, ¿no? Que adaptada a Chile, esa es como la... ¿En serio? Sí, ¿no? Me mataste. ¡Sucupira! Me mataste. Yo pensé que era original de nuestro país. A ver, déjame ver. ¡Qué depresión! Sí, no se puede componer con la ventana abierta. No se puede. Bueno, Brasil tiene tremendas teleseries igual. Sí, muchas teleseries. Se llama Obé Mamado, se llama, de Díaz Gómez. Obé Mamado. Está basado el Bien Amado, se llama, creada por Díaz Gómez. Pero acá la adaptó Víctor Carrasco y creo que una segunda temporada que ya la hizo. No, me mataste. Suya. La hizo suya. Bueno, me arruinaste el día. Dos y tres. Hubo tres temporadas. Ah, ahí tenés. Sí, po. Que se sepa. Y ahí estaba Juan del Burro. Sí, po. Luis Miguel se llamaba el burro. Verdad. Lo mejor que puedes hacer por tus hijos es entregarles seguridad. Contrata tu seguro futuro presente de Chilena Consolidada, un seguro que te permite ahorrar para el futuro de tus hijos y acceder a diferentes coberturas pensadas para ti. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Este mes de septiembre bajemos las muertes por siniestros de tránsito. Si podemos bajar la curva de contagios, también podemos hacerlo con los siniestros viales. Es un consejo de ISA Intervial. Conexiones que inspiran. A la pausa y entrevista. Yes. Un respiro y ya volvemos con más de Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Radio, what's new? Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio. Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Principal, BCI, Seamos Diferentes y Cuprum, Queremos Verte Crecer. Hola Sigi, dime, ¿cómo obtener mis certificados de AFP? Fácil, paso 1, entra a afpmodelo.cl o descarga la app. 2, ingresa a tu cuenta. 3, selecciona el certificado que necesites y descárgalo. ¿Te queda claro, humano?

Es algo que se me repite, pero no es por alergia, es una vez, es una cosa así, cuando me da un poco de frío, ya. Me entra la helada. ¿Aló, doctor? Sí, hola, ¿doctor? Buenos días. Buenos días, doctor, lo estábamos esperando ahí, lamentablemente una falla de comunicación. ¿Cómo está, doctor Ronald Reed? Aquí estamos, muy bien, pues, ¿y ustedes? Muy bien. Estamos esperándolo. Estábamos explicando esto de que parten en primavera las alergias y mucha gente a esta altura está media confundida, si es que de repente le vino el COVID, ¿no? ¿Podemos diferenciar fácilmente cuándo es alergia y cuándo es COVID? Sí, hay algunos signos que son bastante sugerentes. Indudablemente esta confusión muchas veces entre los síntomas de alergia y de los resfríos en general, no solo con el coronavirus, sino que todos los virus respiratorios, rinovirus, influenza, parainfluenza, pueden dar síntomas parecidos, de estornudo, congestión nasal, de repente tos, cosas así. O sea, esta confusión no es solo ahora, sino que ha ocurrido todos los años siempre. Mira, yo digo, lo más importante, para poder diferenciarlo, es que con la alergia puede haber mucho síntoma local, mucha congestión, mucha tos, cosas así, pero en general las personas no se sienten mal, no hay malestar general. Indudablemente no hay dolor de cabeza, no hay dolor de hueso, no hay fiebre, cosas así. Mientras tanto, los cuadros virales habitualmente tienen esos síntomas. Entonces, si una persona esa es la forma más fácil. Esa es la forma más fácil. No hay dolor tampoco en la alergia. Entonces, si la persona tiene dolor de garganta, dolor de cabeza, además de estos síntomas respiratorios, debe pensar ya que tiene una infección. Y, por supuesto, en esta época de pandemia, la primera infección que uno tiene en mente es que pueda ser coronavirus. Claro. Esa es como la primera cosa. Lo otro que también es útil para diferenciarlo es la historia, en el sentido de que la alergia es una enfermedad crónica y muchas veces las personas tienen historia de alergia que todos los años, siempre en primavera, empiezan con los síntomas y toda la cosa. Una persona que nunca ha tenido ningún síntoma, ninguna nada, y ahora parte con esos síntomas, también es más raro. Es raro que la alergia parta así de nada, de un momento a otro. Gente, hay una historia para atrás. Entonces, ese otro elemento también permite diferenciarlo. Sí, por supuesto. Habla de los dolores de cabeza, doctor. Hemos visto informes sobre que hay diferencias de dolores de cabeza. A uno le duele la cabeza nomás, pero ¿hay diferentes formas de detectarlo? Hay distintos dolores de cabeza, dependiendo de la zona, por ejemplo. Hay dolores que son más de la nuca, que a veces tienen que ver con dolores más bien de tipo tensionales, de estrés, cosas así. Hay dolores que son a nivel de las sienes, que palpitan, que ya se tiene que ver con jaqueca. De hecho, mucha gente con jaquecosos también a veces se confunden y se ponen nerviosos de que puedan estar haciendo coronavirus. En general, el dolor del coronavirus es un dolor de cabeza muy intenso de toda la cabeza, o lo cráneo, y bien se lo dejan bien postrado. O sea, es un dolor que te deja botado, que no puedes hacer tus actividades habituales. Eso es como una de las presentaciones más frecuentes. Ya, ok. Perfecto. Eso en torno al coronavirus. Volviendo al tema de las alergias, usted decía que las alergias se repiten año a año. ¿Las alergias son hereditarias? ¿Por qué se generan? Mira, esa es una buena pregunta. Hay un componente genético. O sea, nadie nace alérgico. O sea, esa es la primera cosa. Sino que hay una cierta tendencia o propensión a desarrollar alergia. Hay que pensar que tu sistema inmunológico nace programado, por así decirlo, para ser más alaraco. Y el que se desarrolla la enfermedad depende de la posterior exposición a alérgenos a lo largo de la vida. Entonces hay personas que desarrollan alergia al polen, al estar en contacto justamente más en la naturaleza, otros alergia al polvo, etcétera. Y de hecho, las cosas que uno se puede ir sensibilizando pueden ir cambiando también en el curso de la vida. Pero como hay una base genética, tiende a haber agrupación familiar. O sea, es frecuente que los papás alérgicos tengan hijos que a su vez desarrollen alergia. Hay una asociación. No es obligatoria. O sea, no necesariamente el hijo de alguien alérgico va a salir alérgico, pero tiene probablemente más propensión que la población general. ¿Y el alérgico al polen, este tipo clásico de alergia? De primavera, ¿está fregado o puede hacer algo por cambiar su suerte? Bueno, los tratamientos que hay, en general los tratamientos con antialérgicos, así, lo que hacen es tener controlada esta reacción para evitar que moleste y afecte la calidad de vida y la persona pueda tener una vida lo más normal posible. Pero esa propensión genética existe. Y si suspende los remedios, tiende a reaparecer los síntomas habitualmente. Claro, existen otros tratamientos, por ejemplo, los tratamientos de desensibilización. Por ejemplo, hay personas que son muy alérgicas a un antígeno específico, supongamos al polen de tártaro oriental. Y se le puede hacer esta famosa el tratamiento de vacunas, que dice la gente, que es que le van inyectando dosis muy bajitas, progresivas de estos pólenes, hasta que de cierta forma el cuerpo se acostumbra. Y se podría mejorar de esa alergia, pero puede desarrollar alergia en el futuro a otra cosa, al pasto, al polvo. Esa tendencia se mantiene, lamentablemente, porque, como te decía, hay una base genética que esa no la podemos cambiar. Ahora, puede ser que hay mucha gente desinformada, ¿no? Entre ellos nosotros dos, pero sí. El tema de la pérdida del gusto y el olfato, hay gente que lo confunde con la rinitis alérgica porque no siente mucho, porque está obviamente muy congestionado. ¿Esta es una característica básica del coronavirus? Es un síntoma bastante frecuente. Aquí no se debe porque está la nariz tapada, es porque se piensa se afectan directamente las terminales nerviosas del gusto y del olfato. De hecho, muchas personas sienten, no es que no tengan gusto, sino que sienten incluso alteraciones del gusto. O sea, comen una comida y sienten un sabor metálico o un sabor que no corresponde. Y eso, de hecho, es un síntoma que incluso a pesar de que se hayan mejorado del cuadro clínico, hayan salido adelante, a veces se demora harto más en que se pase. Pero no es la falta de olfato porque está la nariz tapada y que, claro, no puede respirar por la nariz, por la congestión, que por eso no tiene olfato. Oiga, doctor, en la mayoría de lo que uno ve, por cualquier síntoma, antes, ¿no?, se partía la urgencia. Y uno veía fila enorme en las salas de espera de urgencia para atenderse. Y este año ha sido distinto con el coronavirus y hemos tenido que detectar y priorizar eso. Pero, ¿cómo ha visto las otras enfermedades respiratorias de este año? Mira, bájalo en harto. Lo que ocurre es que la mayor parte de las infecciones respiratorias agudas tienen una vía de transmisión muy semejante al coronavirus. O sea, se transmite justamente por los estornudos, por las manos, etcétera. Entonces, todas las medidas que se han tomado de prevención del coronavirus, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, el lavado de manos frecuente, etcétera, indudablemente han incidido en las otras infecciones virales. Y de hecho ha sido súper baja la prevalencia de las infecciones habituales que tenemos, de influenza, parainfluenza, virus sincicial, ha sido súper bajita. Casi todo lo que hemos tenido respiratorio ha sido puro coronavirus, no más. Una cosa buena, por lo menos. ¿Qué opina usted? Dime. No, a propósito de vamos a aprovechar su conocimiento, se acaba de filtrar esta idea de que el tiempo de cuarentena debiese ser más bajo, de 11 días y no de 14 días. ¿Es común que cuando una enfermedad es nueva vaya teniendo tantas nuevas informaciones en la medida que pasa el tiempo? Claro, lo que pasa es que partimos no sabiendo nada. Entonces, las primeras, por ejemplo, recomendaciones, uno las hace un poco basándose en la información que uno sabe de otras enfermedades. Entonces, el plazo que se habla de 14 días, en realidad es porque se decidió eso, pero basándose en poco como son las infecciones de otros virus. Pero no hay nada así como ciencia cierta. De hecho, hay personas que pueden tener incluso el virus más tiempo, otros menos. Pero a nivel poblacional, como ahora también se está también tratando de privilegiar el no paralizar tanto a las personas, se vio que con suficiente seguridad, a los 11 días ya uno se hace menos infectante o no infectante. Perfecto. Pero este es conocimiento que vamos desarrollando día a día. Por eso ha sido tan cambiante. ¿Te acuerdas que al principio se hablaba de tales medicamentos que se usaban para tratar el coronavirus? La malaria, claro. Que no servían, después los sacaban. O sea, ha sido siempre ideas nuevas y se van descartando en el camino a medida que van viendo cómo van funcionando. Muy bien. Y en su experiencia, con lo de la vacuna, esto nos va a llevar todo el próximo año también, ¿no? Sí, claro. Ahora se están estudiando varias vacunas, pero muchas están todavía en la fase de probar que no sean dañinas. Lo primero que se hace cuando se desarrolla una vacuna es ver qué tal, que no haga efectos colaterales, cosas así. Y después viene el comprobar que realmente sean efectivas. Y el probar que sean efectivas son ya estudios más bien poblacionales, o sea, ver cómo disminuye la incidencia en una población. Entonces eso, indudablemente, es algo que requiere tiempo, los estudios. De hecho, yo desconfío un poco de estas vacunas que han sacado, no sé, los rusos, que casi hicieron un estudio y vacunan a la mitad de la población sin ninguna información muy clara de qué tan efectivas seguras son, y pueden crear una falsa sensación de seguridad. Entonces, hay que irse con cuidado con esa cosa, claro. Con cuidado, o sea, por el un buen rato, mascarilla y lavado de mano y distancia. Exactamente, sí. Es lo más efectivo que se puede hacer ahora. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Muy bien, pues que estén muy bien. Adiós. Hasta luego. Era el doctor Bye. Ronald Reed, especialista en enfermedades respiratorias, clínica Universidad de los Andes. Me sentí como en el doctor, fíjate. ¿O sí, no? ¿No te pasó? Preguntando una cosa, yo tenía un problema también en el lumbar, pero yo creo que él no sabía de eso. Ah, a mí me salió sí. Un granito. Bueno, vamos a una canción y lo vamos. Llamamos. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. The wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad. presidente. Oye, un auditor nos corrige al señor este de la serie de... Aparece que el terremoto dice que es imposible que tenga esa graduación porque es con Pipeño, que sea lo más, 16, 18 grados. No puede tener 30 y tantos grados. A no ser que le echen algo más, ¿eh? Ahí en el... A los gringos mete el aguardiente, pareció que le habías dicho. Lo arregláis con aguardiente. Siempre hay alguien que sabe algo más que tú, pero no vivió el momento. Así es. Pero ese no es el terremoto original. Es el... Entonces nosotros tenemos una frase que es, ok, como tú digas, y listo, porque aquí el... Será como si tú dices. 40 grados y 10 grados, da lo mismo. Hoy día está de santo, mira, ni más ni menos que nuestro torito, Miguel. Bravo. Están los arcángeles, ¿eh? Miguel, Gabriel y Rafael, ¿no? Rafael de España. Mira, qué bonito, ¿eh? Un saludo Rafael, a Rafael, el... De las tortuganillas. Tortuganillas, sí. Y Rafael... en 1864 nace Miguel de Unamuno y nace las pruebas de castellano. Y nace o manera. Hacemos todo o no hace ninguno. Exacto. Se funda en Suiza el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, el CERN, que después hizo el bosón de Higgs y hace un colisionador de partículas del tamaño de tu hermana. No sirve para nada. Perdón. Oye, nace en 1964 la inolvidable Mafalda. La primera tira se publica... No, Mafalda es lo mejor del mundo. Corta. No, pero por favor, Marcel, todo el mundo sabe que... No, es muy malo. O sea, aquí no me agrada, pero yo encuentro que no, era un niñita insoportable, man. Tenía 4 años, tenía 6 años y hablando así, no. Pero no era solo Mafalda, estaban todos sus amigos, cada uno con su personalidad, representaba algo, no, extraordinario. Estaba Miguelito y Manolito, ahí. Chico. Es curioso. Y estaba Guille también. Oye, en 1999 muere Gustavo Lee, del primer... de la primera junta militar de gobierno y que apoyó el golpe de estado con sus aviones Hawker Hunter, ¿no? Oye, el año 2000 el equipo de fútbol de Chile consigue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney, ¿te acuerdas? Con Zamorano a la cabeza. Yo estaba ahí. Tú estabas ahí, ¿verdad? Estaba ahí. ¿A dónde? En Sydney. Sí, porque se sepa, conozco Australia. Oye, en el año 2006 el Senado norteamericano aprueba la construcción de un muro en la frontera con México para atacar el flujo de inmigrantes indocumentados. ¿El 2006? ¿Será el 2016? No sé. Bueno, ahí está. Y el 2018 fallece el periodista Ítalo Pasalacqua. Mira, Pasalacqua. ¿Y qué se conmemora hoy día, Marcelo? Es el Día Mundial del Corazón. Para ¡ay, ti, corazón! ¡Corazón! ¡Corazón que le ha hecho mi corazón! Corazones rojos, corazones verdes. Mira, corazones verdes. Como mis latigazos. Corazones verdes. Oye, ya he descubierto... Espérate. Ayer fueron los 7 minutos, hoy día corazones verdes. Estoy esperando, me cuenta que la Carla es como la defensora de las letras a la pata. No se puede cambiar una coma. Sí, pero solo te equivocas en las letras nacionales. Sí. Noche en inglés, me quedo con más todavía. Mira, alma, corazón y pan. Alma, corazón. Y está la de Bosé con la Nato Roja, po. Corazones. Ay, corazón de corazón, corazón, corazón bandido. Y está corazón de melón, de melón, melón. Corazón. Y a propósito de corazones, el ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, cumple 84 pepitas. ¿Eh? La cantautora, hija de Violeta Isabel Parra, nació en 1939. Corazón de escarcha. 1939. Mira, qué buena. Mirada, corazón. Oye, y el creador del movimiento Solidaridad, expresidente de Polonia, premio Nobel de la Paz, Lech Walesa, que estuvo en Chile. En un bingo, entendemos. Michelle Bachelet está de cumpleaños también el día de hoy. Ya no nos habla Michelle Bachelet. Pancho Undurraga lo deberíamos llamar. Vamos a Pancho Undurraga. ¿Te lo mando? Sí, 102 lo mando? Años. Déjame ver si por alguna de esas cosas de la vida ya me lo había mandado antes. Llámalo. Ya, llámalo tú, pues, Marco. Llámalo, Marco. Si tú lo tenías, Marcelo, si lo llamamos. Ya no quiere, le da vergüenza. Así. Ya ahí lo estoy llamando. ¿Lo estoy llamando? ¿Mismo? Francisco Andurraga. Tengo miedo, Marcelo. Le llamamos señorosa. A ver, sube el volumen. ¿Está muy despacio? Sí. No, pero está bien, está bien. No, no va a contestar. Pero tranquilo. Cortó. ¡Oh, le corta! ¡Le corta! ¡Todo! No quiso contestar. Hoy hay un diputado. Llámalo de nuevo. Una diputada de RN que se llama Sofía Cid, que está de cumpleaños. De este momento, actual. ¿Ahora? No tenía idea. Sofía Cid, bueno. ¿Y será algo del mío, Cid? Debe ser hija. ¿Campeador? ¿No? Hija, de todas maneras. No sé el segundo apellido. Pero. Me dio sed. Un terremoto. Ya, un terremoto. Bueno, ¿qué tenemos hoy día? Hoy día tenemos, vamos a ver cosas que ocurren el día de hoy. En el día está a para. Ver. Bueno, Donald Trump con su rival social. O sea, socialdemócrata, Joe Biden, tiene su primer debate en medio del escándalo por el no pago de impuestos de parte de Donald Trump. Yo creo que eso va a ser un tema importante. Mañana Marco nos cuenta. Yo les cuento, sí. A ver, esto pasó a las 7:20, pero en el Día Internacional de la Concientización de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, junto al subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, mira donde llegó Tatita, y la secretaria ejecutiva elegida, Irsana Dile Godoy, visitan el Banco de Alimentos del Lovalledor. Esto es porque tú sabes que en muchas partes no solamente dice Undurraga que ok, que lo puedes llamar ahora a todo esto, ¿eh? Ya. Yo le mandé un WhatsApp. Oh, mira. Es que yo no tengo señal acá, po. Tú tenés señal. Yo estoy en un búnker, Marcelo. Protegido de las balas nucleares. Mira, que en un búnker. Oye, ya, es Marcelo, que la ahora. Cantidad de comida que se pierde es increíble, así que es bueno que hagan esto en este tipo de ayuda. No, en el mercado de Lovalledor lo van a hacer. Ah. Van a hacerlo. Ya, que lo hagan. Ahí está llamando, Ya. Ahí está llamando. ¿Aló? ¿Aló, Pancho Undurraga en la línea? El mismo. Oye, te estamos llamando. Él no nos escucha nosotros. Por el cumpleaños, ¿no? Está Marco, está la Carla aquí en la radio, está en directo. Así que te hacemos un cumpleaños feliz. ¿Tienes ya, no sé, algún tipo de celebración? ¿Llegó la gente a tu casa? La gente llegó muy temprano a la casa. Me despertaron como a las 6 de la mañana mi hijo. Ya. Muy contentos. Por despertarme a las 6 de la mañana, estaba me imagino. Yo ya estoy en Valparaíso, aquí al pie del cañón, y ya me he cambiado, como ya cumplí más, ya estoy cercano, o sea, cumplí 55, ya me he cambiado dos veces los pañales. Oye, tú estuviste el otro día en uno de estos casos de gente que se le quedan los micrófonos abiertos, tienes que decirle por favor, a Pepe Out, con Pepe Out, tú no, cuando dijo eso. Los italianos. Claro, que contó su anécdota democrática y cristalina de cómo se vota en Italia, digamos. Claro. No siendo italiano. Casa en este minuto a la altura de Punta Arenas de Italia. Muy bien. Pancho, felicitaciones. Mándale un abrazo. Un abrazo. Qué cariñosos son. Muchas gracias, en serio. Ya. Un gran abrazo a todos los que nos escuchan y se pasan. Listo. Chao, feliz. Chao, Pancho. Chao. Ahí está. Era adiós. Pancho Undurraga. Adiós. Adiós. Ahí se le sale el Undurraga. Adiós. Pero lo demás adiós. Es. Adiós. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Amor, amor. Vamos con la encuesta, Marcelo. Ah, creíste, se nos pasó todo el tiempo. No, es que con el llamado nos pusimos. Tengo miedo, cariñoso. Marcelo. Cariñoso. Sí, 788 votos. Mucha gente quiere opinar sobre la vuelta a presencial. ¿Cuándo para ti es el momento adecuado? El 3% piensa que hace rato debiese haber vuelto los alumnos, solo el 3%. El 10% con cuidados ahora. El 36,8% en marzo. Y el 50% de la gente dice que cuando haya vacuna. O sea, no vuelven mientras no estén vacunados los niños. Mira tú, así nomás. Tiene miedo, torero. Tengo miedo, Marcelo.